Ha llegado por fin el momento en que el conjunto de instrumentos informales de Luthier interpretará el ballet en 5 escenas, opus 37, de Johann Sebastian Mastropiero, El lago... El lago... Mastropiero dedicó este su único ballet a su amada Theodora Flugweidel. Theodora estimuló y apoyó a Mastropiero durante los momentos más difíciles de la composición de esta obra. La música... La música del lago encantado... Rabinovich, mucho gusto. La música del lago encantado fue pensada especialmente para el baile, Theodora. Fue pensada especialmente para el baile. Theodora. Theodora, su compañera de épocas, duras tenía las... Su compañera de épocas duras tenía las condiciones ideales de musa. Pasó parte de su juventud en Canadá. En Canadá. Cuando él publicó, aplaudía. Cuando el público aplaudía, a Theodora se le llenaban. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Mastropiero llegó a las cumbres, más altas, bajas, cumbres más, altas, bajas. A las cumbres más altas, bajas ante su estatura musical. Esto es, todo esto es. Esto es todo. La última parte de este recital, pues, está integrada por el ballet en 5 escenas de Johann Sebastian Mastropiero, El lago encantado, opus 37. Ante la imposibilidad de contar con un cuerpo de baile, Les Luthiers ejecutarán El lago encantado en su versión de ballet leído. En primer término, se podrá escuchar la obertura. Escena primera, las doncellas. Se levanta el telón. La escena a orillas del lago encantado. Es de noche. Rogoflecto, el esclavo negro del gran hechicero, recorre la escena dando vueltas y girando sobre sí mismo. Thank you. Aparece la primera bailarina. Detrás aparecen la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Son como 40. Son las doncellas embrujadas por el gran hechicero, quien solo por las noches las libera del hechizo. Durante el día las convierte en marineros. Las doncellas bailan. Las doncellas bailan, vigiladas por Rodoplecto, quien da vueltas a su alrededor. Hasta que oyen que alguien se aproxima y se internan entre los juncos. Rodoplecto realiza una sucesión de grand pirouette, vertiginosos giros sobre una pierna, y también desaparece entre los juncos. Escena segunda, los cazadores. Se aproxima en excursión de caza el príncipe Vasily, así llamado por su carácter dubitativo. Entran a escena Vasily, su amigo Ranaldo y un grupo de aldeanos. Vasily duda un instante y ordena detener la marcha para descansar. Inician el descanso y el príncipe, tras vacilar un momento, comienza a desplazarse por la escena con sucesivos grands jetés, enormes saltos con las piernas extendidas. Su amigo Ranaldo y los aldeanos le responden con elásticos saltos en asamblea. Todos realizan una serie de violentos antechasis, batiendo las piernas en el aire vertiginosamente. Por fin el príncipe da por terminado el descanso. Ranaldo y los aldeanos se niegan a reanudar la marcha, totalmente agotados. Vasily, compungido por la desobediencia, se tapa el rostro con las manos. El rostro. Ranaldo y los aldeanos aprovechan para dispersarse entre los juncos. El príncipe cuenta hasta 30 y sale a buscarlos. Cuando Vasily se va a internar él también entre los juncos, su salida es interrumpida por la aparición de una hermosa doncella. Rodoplecto corre a informar al gran hechicero, girando sobre sí mismo y dando violentas vueltas en redondo. Thank you. Escena tercera. Va cayendo gente al ballet. La hermosa doncella Malixendra ha aparecido erguida y con las manos unidas sobre su cabeza, o sea, en quinta posición del ballet clásico. Malixendra ruega a Vasily que libere a las doncellas. Alexandra se aproxima a Vasily, quien la espera en segunda posición, o sea, con los brazos abiertos. Es un romántico y ardiente pas de deux, en el que se expresan mutuamente su amor con gran variedad de desplazamientos y en todas las posiciones. Es interrumpido por el gran hechicero, a quien acompaña a su esclavo Rogoflecto girando salvajemente a su alrededor. El brujo, presa de la ira, se incorpora a la danza en un tenso pas de trois. Rogoflecto se agrega girando velozmente y los cuatro danzan un dramático pas de quatre. Entran Renaldo, los aldeanos y las doncellas, y todos bailan un impresionante passe-partout. Faltan algunos aldeanos y doncellas que se han demorado entre los juncos. Escena cuarta, el combate. El gran hechicero desafía a Vasily a una pelea a muerte. El príncipe, enamorado profundamente de Malixendra, por una vez no vacila y decididamente rechaza el desafío. Sin embargo, su amigo Renaldo alienta a Vasily hasta que lo convence y el príncipe se dirige hacia el enorme peñasco para batirse con el gran hechicero. Sobre el peñasco ya se divisan las figuras del príncipe y del gran hechicero en tremenda pelea. Renaldo consuela a la desesperada Malixendra. Renaldo consuela a Malixendra cada vez más. La toma por la cintura y la sienta sobre sus hombros. Malixendra se deja levantar. Cuando comienza a amanecer, sobre el peñasco persiste la lucha. Rogoflecto continúa girando incansablemente y Malixendra sigue alzada. Escena quinta y final, el amanecer. A medida que el amanecer avanza, las doncellas, víctimas del hechizo, se van convirtiendo en marineros. Aprovechando que el gran hechicero sigue ocupado en su lucha con el príncipe y que Rogoflecto gira ya un tanto extenuado, los marineros que van apareciendo comienzan a bailar una desenfrenada bacanal con las doncellas que aún no se han transformado. Con las primeras claridades del día van surgiendo de entre los juncos algunos aldeanos que con gran estupor traen de la mano a sendos marineros. De pronto, el príncipe, que ha arrastrado al gran hechicero hasta el borde del peñasco, tras vacilar brevemente, lo arroja al vacío. Con la destrucción del brujo, desaparece el hechizo y todos los marineros recuperan su forma de doncellas, menos tres que resultan ser marineros de verdad. Doncellas y aldeanos bailan festejando su alegría. Los tres marineros se retiran discretamente. El príncipe Vasili baja del peñasco y se arroja en brazos de Malixendra. Pero allí, en brazos de Malixendra, lo encuentra a Ranaldo. Vasili duda del amor de Malixendra. Duda de la amistad de Ranaldo. Y ya no le cabe la menor duda. Todos se alejan del atormentado Vasili. Rogoflecto intenta un último y violento giro en el aire, pero ya totalmente desorientado, se estrella contra el peñasco. Mientras cae el telón, el sol, que ya se alza sobre el horizonte, ilumina la silueta de Vasili, agobiado por la duda, y el cuerpo de Rogoflecto girando hacia el lago.